Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, hoy jueves 29 de octubre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, aquí con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Neoyorquinos, empezamos hoy recordando a 2 años de su muerte al fabuloso Lou Reed, este cantante, pues eso, de la escena del rock alternativo, ni más ni menos que en Nueva York, con aquel Velvet Underground que tocaba allá por los años 70 y que después pues siguió una larga trayectoria como compositor y cantante Lou Reed. Pues deben estar muy tristes en Nueva York recordándolo y recordando que los Mets van perdiendo 2-0 la Serie Mundial. Claro, más bien parece burla aquí del productor, sí. Pero no hubieras puesto una canción de Kansas City. No, le vamos, ¿tú a quién le vas, eh? A los Medias Rojas de Boston. No, ¿tú? Pero en esta... Ah, a ellos, a los... Porque los malvados Mets se echaron al que yo le iba. Ah, no, yo le voy a los Mets. Así que bueno, son un en equipo, fin. Son el equipo, dicen que del pueblo en Nueva York. Los Yankees son el equipo popis. Tienen onda, ¿no? Y bueno, pues Lou Reed era de la banda pesada de Nueva York, allá empezando su trabajo con Andy Warhol. Yo creo que los Mets van perdiendo... Ajá. Porque no tienen fe. Tú tienes fe. Hombre, yo me he sumado a cuanta cadena de oración ha habido hoy en día. Tú tienes fe, Humberto. Sí, mira, dice que sí. Tú, Gilberto. Gilberto también tiene fe. Pues dice Peña Nieto, Tania, y escuchen ustedes con mucha atención, que gracias a la fe y a la unión de los mexicanos se evitó una catástrofe por el huracán Patricia. Esta fue la conclusión a la que llegó el lunes pasado el presidente Enrique Peña Nieto de gira por Guadalajara. Se le da a decir cosas interesantes en Guadalajara, no, bueno, sí. A Peña Nieto. Las medidas de prevención y la fe del pueblo de México contribuyeron a afrontar el embate del huracán Patricia y evitar una catástrofe. Leo textual, cerramos filas, generando una gran energía positiva. Hubo para quienes son creyentes cadenas de oración, rezos, llamados. Yo creo que en una buena medida, el tener un saldo blanco ante el impacto de este huracán, se debe mucho a la fe del pueblo de México, a tener fe en sí mismo y al haberse unido todos para convocar esta fuerza, que en mucho evitó el desastre, dijo Peña Nieto durante la edición número 13 del encuentro México Cumbre de Negocios. Ah, bueno. Y te voy se a decir, tomaron todos de las manos y decretaron que haya crecimiento del 5%. Es gravísimo para la imagen del señor Peña Nieto que haya salido con este asunto, porque había salido muy bien librado el gobierno de lo que todos temíamos podía ser una catástrofe, la entrada el viernes pasado a las 6 de la tarde de el llamado huracán más intenso en la historia de la humanidad. Era un huracán categoría 5, era un huracán tremendo que traía unos vientos muy fuertes, que nunca llegaron a los 400, como señaló la Conagua. Yo creo, Tania, antes de otra consideración, que en términos de campaña de información a la población, actuó bien, actuó a tiempo el gobierno federal. No, muy bien, y qué bueno que las medidas de protección civil se asuman, que se toman decisiones, que hay coordinación, y por eso es en cierta medida, ¿qué te diré? Hasta desilusionante, si es que alguna ilusión pues queda hasta, en este es país. Hasta incluso va en contra de él, porque pues ya no fueron esas medidas de prevención, sino es la fe. La fe, la buena vibra. Nos tiró buena vibra el huracán Patricia, gracias a que los mexicanos estuvimos unidos en una cadena de oración. En la mañana del lunes, Juan Manuel, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dio a conocer que unas 10,000 personas resultaron afectadas por el paso del huracán Patricia, el más potente del que se haya tenido registro. Además de entre 3,000 y 3,500 viviendas resultaron dañadas. Y bueno, aquí hay que hacer alguna aclaración. Y yo hice un programa de divulgación de la ciencia el martes pasado. Esto de que es el... Una cosa es que sí, efectivamente, pueda ser el más intenso en los últimos 50 años, pero es que antes no se hacía registro de los huracanes. Ahora puede y ser, hay por es ahí probable, quien dice, ¿no?, que ha habido huracanes de mayor intensidad. Y además habría también que decir, sí, que no es la velocidad del viento el único factor de peligro que entraña un huracán, sino la cantidad de agua que trae, el tamaño del radio de esto que le llaman el vórtice del huracán y en dónde pega también. Claro, sobre todo eso, y había una... Y... Ahora, volvemos a lo mismo, era una amenaza real, y lo que se ha dicho muchas veces en términos de las catástrofes o de las crisis de este tipo, es decir, no es solo el fenómeno natural que puede ser medible y cuantificable en sí mismo y que es interesante y puede calcularse. El tema fundamental es el efecto que causa, es decir, la población que lo recibe, la gente que queda desprotegida ante este tipo de eventos, y dónde efectivamente la acción coordinada de los gobiernos, de la población, las alertas de comunicación, la capacidad de movilizar a la gente, digamos, contribuye enormemente a controlar los efectos catastróficos o de desastre, ¿no? Porque además, como tú bien lo dices, habría que recordar que los huracanes en general, y Patricia en particular, no son el demonio, son un fenómeno natural que tiene una explicación. Y es más, hay que decir también que un huracán a largo plazo trae efectos positivos. Hombre, pues si no fuera por los huracanes, no se podría mantener el equilibrio hidrológico. Y esto también habría que decirlo. Pero no le regateemos al gobierno federal nada. Lo único que sí yo le diría al señor presidente Peña Nieto, porque dice él, fíjate, yo creo que en buena medida el tener un saldo blanco ante el impacto de este huracán se debe mucho a la fe del pueblo de México. Pero no hubo saldo blanco. Desgraciadamente no hubo saldo blanco. Contrario a esto que dice Peña Nieto, y que originalmente manejaron las autoridades, el huracán Patricia dejó al menos 7 personas fallecidas en diferentes accidentes debido a las intensas lluvias entre la noche del jueves 22 y el viernes 23, principalmente en la zona de Barra Navidad, Melaque y San Patricio, en el estado de Jalisco. Sí, Qué bueno que no fue paso a mayores. Pero una sola muerte ya implica una tragedia. Sí, por supuesto. Pero digamos, sí, qué bueno que fue controlado. Y la explicación, que no tiene que ver con la fe, sino que tiene que ver con la explicación científica, es que en buena medida los analistas coinciden en que fue justamente el sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental, es decir, la Santa Madre Sierra Occidental. Sí, ahora va a ser la Santa Madre. Fue la que nos salvó, o la que en buena medida salvó, y que desgastó en buena medida el meteoro, y por otra lado es una zona donde no hay amplias concentraciones de población. Ese también es el otro elemento. Podríamos decir, parafraseando a Peña Nieto, si la fe mueve montañas, ¿cómo no podrá mitigar a un huracán? Categoría 5. La Sierra Madre Occidental, ¿no? Claro, ese fue en buena medida eso. Dennis Felger, portavoz del Centro Nacional de Huracanes en Miami, confirmó que justamente este fenómeno se estrelló contra las montañas, lo cual frenó su circulación. Y otro factor que ayudó a que no hubiera tanto daño fue que la tormenta azotó esto que decíamos, una zona escasamente poblada, sin golpear directamente las poblaciones más grandes de la región, que podrían ser tanto Puerto Vallarta como Manzanillo. El huracán tenía una banda de viento muy angosta, los vientos pasaron muy rápido, y eso evitó también mayores desastres. Otra cosa que me dijeron a mí dos investigadores de la UNAM, la doctora Rosario Romero y el doctor Artemio Gallegos, es que quizás, porque esto pues no es muy pronto, quizás lo que sucedió es que la mayor cantidad de agua que traía el huracán consigo arrastrando cayó en el mar antes de entrar a tierra. Pero en fin, fueron una serie de eventos afortunados, y por lo tanto, pues ¿quién deba dar gracias, incluido Enrique Peña Nieto, que yo creo que se le notaba muy contento? Pues yo creo que porque veía venir otra catástrofe a su gobierno, que en este caso, qué bueno que no fue, porque no le pasa solo a él, sino le pasa a la población, que nada debe ni nada teme. Y además, ¿no?, en un sentido laico. ¿Seguimos viviendo en un país laico? Yo no creo, pero bueno. Al menos oficialmente somos un país laico. Y yo creo que sí es importante, y además no ha sido la primera vez, que la población, la sociedad civil, actúa bien. Sí, qué bueno. Y creo que no es la primera vez, lo recordamos con los sismos del 85. Bueno. Efectivamente, alguien decía por ahí, no es lo mismo que un huracán pegue en Jalisco que pegue en Guerrero. Las condiciones de vida del pueblo guerrerense son diferentes. Claro, las posibilidades de la prevención son distintas. Son pueblos más vulnerables. Porque lo que sí sucede, Tania, esto es algo que yo he pensado siempre, es que los malditos huracanes siempre andan... Ya no les digas malditos. Acabas de decirnos hace un rato que no son el demonio. Bueno, los huracanes, los benditos huracanes... Lo que sí es cierto es que siempre persiguen a los pobres. Sí. Los pobres son los que sufren las peores consecuencias. ¿Por qué? Porque viven en condiciones de altísima vulnerabilidad. Hubo muchos de los pobladores de estas costas que incluso se negaron a abandonar sus casas por temor a perder lo único que tienen. Pues sí, Valero, y así como huracanes pasan, pues también estas tormentas políticas que azotan al gobierno de Peña Nieto, pues ni los rezos... Pasamos del huracán de Patricia al huracán secretario de Gobernación. Y ahí yo creo que está emprendiendo sus veladoras para ver si también alguna cadena de oración les hace el favorcito. Pero mientras eso sucede, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desató también una cortita tormenta también, sobre todo en redes sociales y en las columnas periodísticas, con su reclamo, y lo leo textual, ya basta de culpar al gobierno por lo de Ayotzinapa. ¿Qué te parece, Juan? En entrevista con Ciro Gómez Leiva, por cierto, en Radio Fórmula, el lunes pasado. Bueno. Mientras que Peña Nieto andaba impulsando la fe, este señor pues nos vuelve a decir con otras palabras, ya chole. Ya dejen en paz al gobierno que no tuvo nada que ver con lo que pasó el pasado 26 de septiembre. El 26 de septiembre ya de 2014. Claro. Sí. Osorio Chong afirmó que el gobierno mexicano no tiene nada que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pidió a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aclaren lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, si es que no fueron quemados en el basurero de Cocula. Y esto, aquí me quiero detener. El secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interior de este país, cuando ya pasó más de un año, le está exigiendo a los organismos internacionales, a los expertos estos que han venido a desmentir la llamada verdad histórica, que se apuren a aclarar, si no fue en Cocula, que nos digan dónde. Y esto es muy grave, porque entraña lo que nosotros hemos venido temiendo. En el discurso dicen, sí, bienvenidos, éntrenle a investigar, ayúdenos, coadyuven con la investigación, pero en el fondo hay un malestar. El ya basta, yo creo que también le llega a los organismos internacionales, pues que han denunciado que en México no hay justicia. Claro, ya basta de culpar al gobierno por lo de Ayotzinapa, es un reclamo a un sector de la sociedad mexicana, pero también un reclamo, en cierta medida, a la presión internacional que ha señalado pues la incapacidad o el desdén o el descuido con el que el gobierno mexicano ha tratado este tema. Siguió las declaraciones del secretario Chong. No tenemos absolutamente nada que ocultar sobre este caso y por ello el gobierno aceptó que se extendiera 6 meses más el mandato del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir investigando el caso. Recordemos, y simplemente para entender el escándalo que significan estas declaraciones, que justamente este grupo interdisciplinario de expertos, con los dictámenes que confirmó, con la revisión de la propia investigación, con las pesquisas que realizó, consideró que era improbable, que no era posible, el hecho de que los jóvenes hubieran sido cremados en el basurero de Cocula, como afirmaba la ya desgastada y hecha añicos teoría de la verdad histórica del procurador Murillo Karam. Eso dices tú, pero ahora ya hay hasta una película. Bueno, pero el tema es que incluso el gobierno mexicano, al haber aceptado en Nueva York, en esta reunión, abrir todas las líneas de investigación y aceptar, está aceptando formalmente la crítica del grupo de expertos. Lo que es, efectivamente, nos da a pensar una especie de doble discurso, como tú muy bien dices, Valero, son justamente estas declaraciones del secretario de Gobernación. Porque ahora parece como si hubiera un desplazamiento, un poco, ¿qué te diré?, como berrinchudo, señalando, bueno, pues si ustedes dicen que no fue así, pues ahora ustedes díganos cómo fue. La cita textual dice, declaró el secretario Chong, que nos digan dónde y cómo ocurrieron los hechos, qué sucedió exactamente con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Queremos también que nos den las líneas que vamos a investigar y que nos lleven hacia estas conclusiones para poder dárselas a todos juntos, a los familiares y a todo México. Bueno, el punto es que esas líneas de investigación están ya en la mesa, fueron aceptadas y fueron marcadas en el informe que se entregó formalmente, y bueno, la responsabilidad de investigar, perdón, pero sigue siendo de las autoridades mexicanas, y en buena medida la reivindicación de los padres y de este grupo de expertos era justamente, en todo caso, designar a un fiscal que se dedicara a estudiar este caso justamente en la amplitud de sus líneas. Lo que hay aquí es una especie como de contradicción, muy claramente. Es una estrategia, tengo yo, pero fallida. Mira, recuerda, o sea, en los primeros momentos Peña Nieto les dijo a los padres, ya supérenlo, como si fuera fácil superar esto que les está pasando a los papás de estos muchachos. Después vino, pues, el famosísimo ya chole, y ahora viene Ya Basta. Y al rato, seguramente, ya nada más falta que la semana que entra, por ejemplo, salga Luis Videgaray a decirnos, ya estamos hasta la madre de que nos quieran involucrar en el asunto de las casas que nos regaló de buena fe el grupo IGA. Nosotros no tenemos nada que ver. Sí. Y porque además, fíjate que es curioso. Y después nos dicen, si no quieren, pues váyanse. En ¿no? esta estrategia usan incluso, por ejemplo, las frases. El estamos hasta la madre de Sicilia cuando le mataron al hijo. Claro. Sí. Los ya basta, que es un grito de decir ya basta de lo que está pasando en el EZLN. Y ahora lo utiliza el gobierno federal para decirnos, señores, ya no se metan con nosotros. Pero además, ¿sabes qué? Es muy diferente cuando un grupo subalterno dice ya basta, porque está reponiéndose una situación de dominación. No es lo mismo, y hay una diferencia fundamental, cuando desde un lugar de autoridad, o sea, el secretario de Gobernación, dice ya basta. Es mucho más ¿puede duro, decir ya basta, es amenazante. O solo Sean, sí, nos dice qué pasó realmente. ¿Hasta dónde llegó la conjura? ¿Quiénes son los cómplices? ¿Qué pasó con el papel de la Policía Federal y el Ejército en el caso de Ayotzinapa? El día que nos diga eso, el señor secretario de Gobernación tendrá derecho a decir, ya basta. Mira, leí por ahí en un artículo que publica Carmen Aristegui en su página de internet, Carmen Aristegui Noticias, ¿cómo te extraño, Carmen Aristegui? Publicó un artículo Jacobo Dayan, un analista internacional experto en derechos humanos, titulado de ya supérenlo al ya basta. Y dice, leo textual, dice Dayan, la estrategia utilizada por el gobierno federal ha sido clara. Primero hacer ver el caso de Ayotzinapa como un caso aislado, local, y después deslindarse de toda responsabilidad en los hechos. Despresurizar el tema ha llevado meses. Se tuvo que enfrentar a la prensa nacional e internacional, a las protestas en la calle y a diversas instancias internacionales y organizaciones civiles. Continúa Dayan, los intentos han sido muy burdos. De ya supérenlo de Peña Nieto, seguido de ya me cansé del ex procurador Murillo Karam, al ya chole con tus quejas de la campaña fallida del presidente, de la presidencia, perdón. El más reciente fue la queja del secretario de Gobernación, que hace unos días afirmó, ya basta de culpar al gobierno federal. Y Tania, pues esto lo dijo el lunes el señor Osorio Chong, y hoy en la mañana nos levantamos con la noticia de que en Oaxaca fueron encarcelados 4 líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que hay órdenes de aprehensión contra otros 25. Ya se materializó el ya basta en esta pugna que ha existido entre el gobierno federal, que insiste en meter a sangre y fuego su reforma educativa, y los profesores, fundamentalmente la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, fundamentalmente la sección 22 de Oaxaca, que insisten en que esa reforma educativa no es tal, sino es una reforma laboral. Y ya hay una campaña en los medios de apoyo total a esta decisión de encarcelar a los líderes de los profesores. El secretario Nuño, en realidad, es desde su llegada a la SEP se configura una nueva etapa y una escalada en el conflicto, un endurecimiento del gobierno federal que se ve reflejada primero en el discurso, digamos, sin rajatabla de que la reforma va o va, o sea, que no hay ningún espacio a la negociación. Por otro lado, suspender las propias mesas de diálogo con los maestros inconformes. En tercer lugar, esta campaña tremenda de medios que se ha visto reforzada, que bueno, esta campaña lleva bastante tiempo, porque recordemos que uno de los agentes principales de esta del impulso a esta reforma tiene que ver con Mexicanos Primeros, de esta asociación, la de la cual aquella de Loret de Mola, ¿recuerdas? Son años en los cuales han colocado como los únicos responsables de la crisis de la educación en nuestro país, de la educación pública en nuestro país, a los profesores. Tiene muchos años, pero se ha visto fortalecida en esto. Y un cuarto elemento, digamos, ahí sí de coyuntura, fue la decisión de descontar el día a los profesores que hicieron paro el 2 de octubre y publicitarlo como un gran triunfo. Y por último, esta decisión que, pues claro, judicializa, digamos, este conflicto político al encarcelar a estos cuatro dirigentes y a, digamos, meter en vilo o poner en vilo a buena parte de la dirigencia del CENTE, amenazando con que hay más órdenes de aprehensión en curso. De acuerdo con la información que nos da la agencia de la revista Proceso, en su página de internet, alrededor de 800 efectivos de la Policía Estatal y Federal, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, desalojaron esta madrugada a maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que mantenían cercado el Instituto Estatal de Educación Pública y bloqueaban la carretera federal 190. Casi de manera simultánea, la Procuraduría General de la República ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 22, por ataques a las vías de comunicación, bloqueos al aeropuerto y a instalaciones federales como Petróleos Mexicanos. La PGR detuvo a los dirigentes Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García cuando se dirigían al instituto, y también detuvo cuando llegaba a su casa a... ¿cómo se llama el otro? Perdón. A Juan Carlos Orozco Matus. Y algo interesante, venía escuchando en las noticias que están en el penal de alta seguridad del altiplano. Bueno, vamos a ver qué tratos le dan. Vamos a ver ellos. Si hacen su túnel. Vamos a ver si les dejan Chapo meter Guzmán. Su iPad, su música, y si los tratan de don, ¿no? Vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo creo que esta escalada represiva es preocupante. Cuando tú tienes que recurrir a lo que acaban de recurrir hoy, es que ya agotaste toda posibilidad de diálogo. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta de los profesores y cuál es la respuesta de la sociedad civil. Este señor Cárdenas, después de echarse en un infomercial sobre las carreras del domingo, regresa a la Fórmula 1. Ahora, después hacemos un comentario sobre eso. Vale. Pero después de eso, lanzó una encuesta en su periódico para que la gente votara si estaba a favor o en contra. Por supuesto, feliz. 75% de la población aplaudió las detenciones, la represión a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y todo esto que tú señalas, incluso este ya basta del secretario Chong, y toda esta descomposición con el telón de fondo brutal de Ayotzinapa, se complementa, Juan Manuel, con datos que siguen aflorando y que nos hablan de la situación lamentable en la cual se suceden se violan los derechos humanos en este país, y de esta sensación de indefensión en la cual un sector de la población tiene ante la autoridad. Ayer se difundió un comunicado de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que denunciaba que la Policía Federal habría ejecutado al menos 50 civiles. Asesinado a sangre fría. Claro, pero la idea de la ejecución es brutal, ¿no? Es una de las más destacadas organizaciones no gubernamentales en el mundo, dedicada justamente a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York y tiene oficinas en todo el mundo. Human Rights Watch propone crear una comisión investigadora independiente, como la del caso Ayotzinapa, para que se esclarezcan los otros dos casos que han sido terribles en el transcurso de estos meses, el caso de Apatzingán y el caso de Tanahuato, en donde existen evidencia de ejecuciones extrajudiciales, que también recordémoslos como la desaparición forzada, responsabilizan, son violaciones que responsabilizan de manera directa siempre a autoridades competentes. Es decir, por eso no es simplemente asesinato, por eso no es desaparición, sino que ponerle sus apellidos, ¿no? Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. La organización dio a conocer que hay evidencia de que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015. Una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en Tanahuato y en Ecundereo. En un informe difundido desde su oficina en Nueva York, la organización internacional señala que su delegación visitó México en agosto pasado y documentó que en el primer hecho, testigos presenciaron que la Policía Federal ejecutó al menos 8 civiles en Apatzingán, recordémoslos, en plena plaza de Apatzingán. Aquí hablamos con Laura Castellanos en aquel momento, hace unos meses, Valero, justamente que hizo una larga investigación con los familiares y con los testigos de estos hechos, justamente tras el desalojo de un plantón de un grupo de autodefensas, y el segundo, el de Tanahuato, que ejecutó a 42 civiles en un operativo en un rancho presuntamente ocupado por la delincuencia organizada, y ahí todos recordamos el enorme despliegue policiaco e incluso mediático que hubo en haber tomado un rancho de narcotraficantes, y muy muy rápidamente esa acción de las fuerzas policiales sembró las dudas por la cantidad de muertos, y digo otra vez el número, 42 civiles que murieron en esa intervención. El reporte destaca, y con eso termino el reporte, Juan Manuel, dice que en ambos casos la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos del uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como los agresores. Más de 9 meses después de las muertes de Apatzingán y de 5 meses de las ocurridas en Tanahuato, ningún policía ha sido consignado en relación con ninguno de estos incidentes. Termina el reporte de Human Rights Watch. Y bueno, pues por eso se enoja el secretario de Gobernación, Juan Manuel. Y mira, cuando relacionas estos hechos con la información de que la Policía Federal intervino ayer en el desalojo de los profesores en Oaxaca, pues crecen mis preocupaciones, porque, por desgracia, si bien es cierto, no tenemos mucha información al respecto, hay la creencia a pensar que, como lo dijo el comisionado de los derechos humanos de la ONU, en México la violación de los derechos humanos se ha convertido en sistemática y generalizada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Dice Manuel Munguía, que nos llama de Iztapalapa. Gracias, Manuel. Que no se preocupe el señor Osorio Chong. Nos quedaremos quietos viendo cómo siguen con su impunidad y su dogmatismo monetarista y de mercado. ¡Qué infamia! ¡Ya chole! Aquí regresamos. Holly came from Miami, FLA. Hiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Tu-tu-ru, tu-ru. ¿Eh, Valero? Camino por el lado salvaje. Pues sí, es dar el salto más allá, ¿eh? Atreverse. Atreverse. Ojalá nos atreviéramos a cambiar la realidad en la que estamos viviendo, caray. Dice nos atreviéramos a salir del lado salvaje. No. O salir del lado salvaje. Sería mejor, sí, efectivamente, que se acabara el México bárbaro en el que seguimos viviendo. Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón, lo que han hecho con los maestros de la CENTE es represión, intolerancia y abuso. Es mentira que la reforma educativa sea en beneficio de los maestros. Es en beneficio de los mexicanos ricos, organizados en Mexicanos Primero, con este señor, ¿cómo se llama? Carlos X. X González. El agente X de la reforma educativa. La señora Cárdenas Naucalpan, buenas noches, señora. Es una burla a la iglesia y a las creencias del pueblo mexicano. La primera fue llevar una virgen rubia, la segunda negarle al Papa oficializar una misa por los 43 de Ayotzinapa, y ahora esto último que dice el señor Peña es el colmo. Dicen que incluso habían invitado al Papa y que el Papa dijo que iba a dar una misa en Ayotzinapa y que ahí hubo... No sé, esto no es fácil comprobarlo, que parece que viene el año que entra. Va a venir, a ver qué. A ver qué dice el Papa de la fe de los mexicanos. Silvia García de Benito Juárez, aquí cerquita. Hola Silvia, dice, como dice Osorio Chong, ya basta, entonces que las instituciones hagan su trabajo, que digan la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Dónde están? Y que agarren a los verdaderos criminales que azotan este país. Pues sí, Juan Manuel. Y bueno, pues vámonos a la farándula. Vámonos al mundo del espectáculo de Televisa. Pues al mundo, sí, casi no revisamos nunca qué pasa en esos programas horrendos de la televisión mexicana, de la televisión abierta mexicana, pero hace unos días... De la televisión comercial mexicana. Sí, abierta. No, porque hay... Bueno, el Canal 11 también. Buena onda. Claro, bueno, digamos que de la programación de Televisa, y en todo caso a veces revisamos lo que dicen en los noticieros y no ponemos atención o la suficiente atención en programas de otro tipo, en los programas que se consideran cómicos, en los programas que se consideran de espectáculos, en los programas que se consideran no políticos y por lo tanto, pues como si no fueran riesgosos, peligrosos. En los programas esos que Emilio Azcárraga Milmo, papá de estos, de estos, decía, en los programas que se hace televisión para jodidos, así decía. Bueno, pues en uno de estos programuchos, un tal programa que se llama A Toda Máquina, ATM, hace unos días se divulgó un video donde en él el conductor del programa, un sujeto llamado Enrique Tobar, agredió sexualmente, en vivo, a su compañera de cuadro, a su co-conductora, una chica llamada Tania Reza. En este video se aprecia, después de algo que parecía como una rutina normal, en la que se escuchaban de fondo como chistes latigazos, y él hacía como si le pegara latigazos a la chica. Y eso todavía ni siquiera parecía como el momento de la ofensa. O sea, esto era el contexto normal del programa. ¿Qué programas ves, Tania? No, pues yo no lo veo. El tema es que deberíamos de verlos y ponerle mayor atención, generalmente todos, porque lo que ocurrió en este programa, donde las cosas iban... Es un programa, entiendo que es de música grupera. Después de que eso está pasando y de unos diálogos verdaderamente nefastos y de un estigamiento en términos primero del lenguaje, el presentador toca a la chica en uno de sus caderas y en sus pechos, hasta que esta molesta se quita el micrófono y dice que así no puede trabajar y se retira de la pantalla, tras lo cual el sujeto este, voy a volver a decir su nombre porque hay que recordar Enrique el nombre. Enrique Tobar. Enrique Tobar dice, cuando esta mujer se va enojada, creo que mi compañera anda un poquito hormonal. Y después dice, yo creo que se le subieron las ubres. ¿Ubres? Ubres, Valero. Yo no me repongo de esto. Las glándulas mamarias de las vacas. Exactamente. Que de veras eso dijo. Yo les pido. ¿No está en la cárcel el tipo? No ha pasado mucho. Yo le sugiero a los que no lo hayan visto que lo vean. ¡Que no lo vean! No, que lo vean. Que lo veamos y que no normalicemos. O sea, este es un caso aparentemente extremo que se hizo conocido en las redes y que se construyó en una especie de escándalo. Ahorita le doy seguimiento a la nota. Pero en realidad son contenidos que ocurren una y otra vez en los programas de este tipo. Y la creo... televisión mexicana es misógina durísima. En sus anuncios, en por ejemplo, yo no entiendo... Homofóbica, yo no por entiendo supuesto. Por qué. A mí me gustan mucho las mujeres, pero no entiendo por qué en un programa deportivo los hombres salen muy bien vestidos hasta de traje y las chavas salen en vestidos que no tienen nada que ver con o lo luego que las están ponen, diciendo. O luego las ponen nada más haciendo como ejercicio, figura ¿no? decorativa. ¿Cierto? Sí. Sí, la mujer maceta, digo yo. Para enfrentar el escándalo, el lunes pasado Televisa difundió un video donde tanto Tania Reza como Enrique Tobar, apareciendo juntos en pantalla, explican que todo fue una actuación, un montaje para hacer más viral el programa. O sea, para gustarle más al público. Fíjate sí. Qué criterio tienen ¿cómo piensan que el público claro. se va a interesar y en eso? Y después dicen, este sujeto, otra vez este señor Enrique Tobar, que no hubo acoso porque son muy amigos. O sea, la justificación es que son muy amigos. O sea, no solamente el montaje, pero incluso... O sea, fue un fajecito en la tele entre cuates. Pero a lo que voy es, incluso en la manera de construir la supuesta disculpa, aunque esto no es una disculpa, ni mucho menos, vuelve a aparecer, ahora sí que, como diría ya el clásico, no entienden que no entienden. O sea, siguen, en este segundo momento siguen sin ver, o en el argumento de, sobre todo de este sujeto, todo el discurso es, ay, si no pasa nada, si tan solo era una broma, si somos amigos, además hay algo, esto no es hay tan algo grave, perverso no ahí. Sabíamos hasta dónde iba a llegar. Es algo perverso ahí. A mí ya me queda la duda, si lo que pasó fue, montaje, o si fue realmente una agresión, pero en cualquiera de los dos casos, la situación es gravísima. No, ahora, sigue. A obligar a la muchacha, a esta Tania Rodríguez... Bendito Dios. Perdón, porque me pondría a mí en calidad del cómo se... No, Dios nos guarde. Cadena perdón. De oración de ahora en adelante, querido público. Perdón. Que eso no ocurra perdón, jamás. Tania Rodríguez. Pero, pobre muchacha, porque mira, ella sacó en las redes sociales, ya dijo, que la obligaron a decir eso. Ese es el punto. Horas después de que subieron este video, que es nefasto, en el que según explican que todo era un montaje, Tania Reza sube a su perfil de Facebook que en buena medida pues la fue obligada. Cito textual lo que ella subió, dice: nunca me he rajado, ya son casi 6 años en esta empresa, así que como siempre lo digo, a darle mi gente y a tratar de que salga la verdad. Si me obligan a quitar esto, al menos ya lo dejé en mis redes sociales. Y antes dice, hay presiones de parte de Televisa para decir o incluso grabar ciertos comentarios, haciendo clara referencia a la grabación que habían hecho antes. Y aquí, digamos, todo esto es el desastre de la cultura política que se juega, de la cultura machista, misógina, agresiva, violenta. Y no es menor recordar que este programa pasa en Televisa Chihuahua. Es decir, esto es Televisa Ciudad Juárez. Y decir Ciudad Juárez y violencia de género es decir muchas cosas, Juan Manuel. Los feminicidios. Claro, y tú tienes... Eso que acabas de decir es bárbaro, así, es bárbaro. O sea, en una ciudad que ha sido víctima de la misoginia, del crimen contra las mujeres, se dan el lujo estas gentes de hacer... De frivolizar... Sí, la violencia contra una mujer, ¿no? A su mecha. Es muy fuerte. Bueno... Esto ya termina, es terrible y es malísimo. Pero lo siguiente, y lo que habría que detenernos, es en la conducta de la empresa. ¿Qué hace Televisa? Bueno, la primera reacción de Televisa, bueno, la primera que es su constante es pasa ese tipo de programas y solamente cuando explota en una escena pública general ponen atención, ¿no? Porque los contenidos de los programas cómicos, de los programas musicales, de los programas de las telenovelas, tienen una carga misógina y machista y homofóbica terrible. Bueno, a lo cual la CONAPRED no revisa contenidos, no hay una crítica tampoco social. ¿Quién manda en este país? Pero también hay una especie de que no Peña hay una... Peña Nieto, el general Cienfuegos o Emilio Azcárraga Jen. Ya hay dudas, ¿no? Bueno, Televisa, esa es su primera causa, pero la primera reacción ante el escándalo fue despedir a ambos conductores. A ella por dejarse y a él por agredir. No, porque se supone que es un montaje, entonces los despide. Este conductor en realidad solo duró despedido 24 horas, porque después Televisa decidió, en sus investigaciones, que no habían sido ellos los responsables, los conductores, sino los productores del programa. Y entonces despidió a los productores. Que los y obligaron para elevar el rating a hacer este simulacro de agresión sexual. Sí. Y reinstalan a los conductores. Entonces corren a estos. Ellos dicen que defienden, ya sabes, su campaña de sus buenos valores y sus códigos de ética, ¿no? Pero ahí queda la posición de Televisa. Televisa informa que en un comunicado que la conductora fue recontratada y que van a seguir en sus labores, y abundó que el programa va a tener un cuidado, los conductores ahora van a dar mensajes en defensa de la equidad de género. El tipejo ese ahora se va a convertir en un impulsor de una política en contra de el abuso de los hombres sobre las mujeres. Es patético, es Televisa. Esto sintetiza lo que ha sido Televisa en los últimos 50 años de la historia del país. Un señor, por ejemplo, llamado Joaquín López Dóriga, que es el que la voz de la información de Televisa, está metido en un asunto de extorsión denunciado por una mujer de que la esposa de López Dóriga la quiso extorsionar para construir unos edificios en Santa Fe. Y no hay por parte de Televisa ninguna preocupación de tratar de investigar qué pasa ahí. Y como tú lo dices bien, hoy están respondiendo a un escándalo que se les vino encima porque hubo alguien con valor de sacar ese video y hacerlo público No, generar... no, pero no es sacar ese video. Ese video pasó en la tele abierta. Por eso, pero en Ciudad Juárez. Claro, el tema... Bueno, pero la gente de Ciudad ¿Cómo Juárez... ¿Cómo te enteraste tú? Porque subió a las redes sociales... Y porque llamó la atención que esta chica hubiera salido del programa en vivo quitándose el micrófono y dejándolo ahí el lugar. Y lo cual es que en el programa siguiente ella no volvió. Es decir, si uno ve el video, es muy difícil creer que eso fue un montaje porque la reacción de ambos es una reacción descompuesta ante lo que está pasando. Y la verdad, con todo respeto de ellos, no parecen tan buenos actores como para poder lograr ese nivel de realidad. En lo que va ocurriendo. Es absolutamente posible y eso es lo que es realmente lo que debe escandalizar, más allá de la responsabilidad de la empresa y de la responsabilidad personal de los productores y de este sujeto, ¿no? Enrique Tovar, en hablar así, en comportarse de esa manera, en producir esas cosas. Hay una responsabilidad, creo, social de dejar de no poner este tema como un tema permanente. Este es un país que tiene feminicidios. Este es un país donde las alertas de género crecen todos los años, donde se reproducen ya no solamente en lugares focalizados, como es el caso de Ciudad Juárez, y por eso es escandaloso que después de casi 15 años de seguimiento a los feminicidios en el campo algodonero, todos estos casos terribles que sacudieron también al mundo, que construyeron una lógica de la violencia y de exposición pública de la violencia, la televisora local produzca contenidos donde pueda ser posible, como un juego, porque eso me imagino que pasa de manera reiterada, oír latigazos con el cual se hace como que se le pega a una mujer en público. Más allá incluso, además, digamos, de los tocamientos y del maltrato permanente, a decir una de las lógicas que a mí más me exaspera de ver ese video, es la permanente reiteración de ese chico, decir, un poquito, si no pasa nada, nada más es un poquito, con la violencia que eso entraña. Hay una invisibilización de este tema, y creo que sería una oportunidad, Valero, esto que sucedió, para volver a poner la mirada en eso y para señalar una y otra vez y hacer un escándalo por cada programa en el que Televisa nos trate así. Y mira, fíjate, acaba la Cámara de Diputados, los diputados de todos los partidos, a excepción de Morena, de aprobar, posponer el apagón analógico para beneficiar a Televisa, que pueda seguir manteniendo su predominio en la televisión abierta. Ya incluso sus compinches de TV Azteca ya han manifestado su inconformidad frente a esta nueva expresión de la sumisión de los partidos políticos a esta empresa, que para ellos significa, si salgo en Televisa y me trata bien, voy lejos, hasta la presidencia de la República, diría el señor Peña Nieto. Es muy grave la complicidad del gobierno mexicano desde hace muchos años con una empresa que se ha significado como la expresión más degradante de la cultura a través de la pantalla de televisión y como verdaderamente pues una reproductora de los peores valores, de los peores comportamientos. Si tú ves en la pantalla esa simulacro real, esto, pues es una conducta, pues, permisiva. No, y que representa... Me imagino que representa... este programa pasa un horario en el que lo pueden ver los niños. Ah, no, por supuesto. Y aunque no lo pudieran ver los niños. Y son estereotipos de conducta, porque además es un programa grupero, digamos, del macho norteño más tradicional, más violento, el comportamiento de este Enrique Tovar. Yo no sé si sea así en lo privado, pero el personaje que ese sujeto representa, y hay una decisión también privada de aceptar representar ese papel, digamos, no lo condeno de antemano, aunque, pero hay una exaltación de esa manera de relacionarse entre hombres y mujeres. Y lo que es doloroso es que con la lucha del movimiento de mujeres, en buena medida por la visibilización de los feminicidios justo en Ciudad Juárez, se han construido instituciones, Valero. Este país tiene una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, hay una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es decir, hay una inversión institucional justamente después de los feminicidios, es decir, que es del tamaño en términos de la sacudida que nos tuvo que haber dado como sociedad, como esta nueva crisis de derechos humanos que atravesamos, como el caso de Ayotzinapa, ¿no? El del campo algodonero, que fue terrible. Y las sigue pasando. Las muertas de Juárez, así conocidas como las muertas de Juárez, y en ese lugar ni siquiera la televisora local ha sopesado redefinir una cultura, es decir, la cultura de la violencia con las mujeres está vigente, se reproduce a través de las pantallas y no merece una crítica. Es decir, se visibilizó en el exceso, digamos, ya intolerable de esta chava, de no soportar que le tocaran un seno, ¿no? En público. Una ubre, dijo él. No, bueno, no me lo vuelvas, es que de verdad es insoportable. Fíjate, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, informó el lunes que abrió una queja de oficio en contra de Enrique Tobar por presuntos actos de discriminación en contra de Tania Reza, una investigación en la que participará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación condenó dichos actos de violencia de género y señaló que buscará a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acompañar a la conductora en caso de que desee presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Y bueno, ¿y frente a Televisa qué? ¿Frente a la responsabilidad de esa empresa o qué? Lo que pasa en la pantalla no es responsabilidad de la empresa. Ese es el mensaje final. Y además final. Se responsabiliza a decir que en ese programa ahora este sujeto va a dar mensajes a favor de la equidad de género. Muy bien, increíble, qué bueno que lo haga. Y todos los demás programas y toda la programación de Televisa. Es decir, esto debería de alcanzar justamente para un compromiso público de Televisa de revisar sus contenidos de una vez por todas y sacar esos contenidos misóginos, homofóbicos, clasistas y racistas de los programas que aparentemente no hacen política, pero que en realidad configuran nuestro sentido común como nación y que nos degradan como sociedad. Eso debería de comprometerse. Esto que publicó Tania Reza en Facebook es preocupante. La exconductora de Televisa, en ese momento era exconductora, parece que fue acosada por la empresa que le sugirió echarse la culpa. No, terrible. Pasar de víctima a cómplice de quien la agredió. A doble víctima. Otra vez victimizando de nueva cuenta a las víctimas. Valero, ya nos vamos. No vea usted Televisa, por favor. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que pase usted unas bonitas festividades de Día de Muertos, tome mucho chocolate, pague lo que debe, coma pan de muerto y calabaza con tacha y camote, yomi. Y pásela bien. Y si le gusta el Halloween, lléguele al Halloween. También disfrácese, todo eso, pero es lindo. Es lindo también lo otro, ¿no? La tradición de Día de Muertos es preciosa. Pues aunque suene irónico, felices muertos el próximo lunes 2 de noviembre. Ya nos vamos. People call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that it was just a...